tres extranjeros. Recordemos que Danny Stewart, sub-23, bueno, fueron los goleadores junto a Juan Pablo Cantero. En Sionista, 17 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia, 4 recuperos para García, para Rey García, 17 y 15 rebotes para Masi, que lo trajo Miguel Volcán Sánchez a último momento, venía de jugar en el básquetbol uruguayo. Shaquille Johnson con 15 puntos y Goldenberg con 11 puntos fueron los goleadores. Ganó Lanús, mantuvo la categoría, estuvo al frente gran parte del partido, después sobre el final lo alcanzó y lo pasó adelante Sionista y volvió a retomar el control cuando se acababa el juego. Por eso vamos a hablar ahora con Fabio Denti. ¿Cómo te va, Fabio? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, un placer. ¿Cómo estás vos? Bien, la verdad, bueno, llegamos hace un rato. Como sintiendo, bueno, que cumplimos el deber, nada más, un poco, no más que eso, o sea, contento, sí, fue demasiado bravo todo esto, pero sintiendo que, bueno, logramos el objetivo, ¿no? Te sacaste una mochila muy pesada, ¿no?, encima. Sí, sí, la verdad que sí, pero yo le decía a los jugadores y al cuerpo técnico que ellos vivieron con este tema más meses que yo. Yo estuve en este final, en este pre-final, y lo sentí mucho, te puedo asegurar, que uno generalmente dice que duerme poco, que hace mal la rutina diaria, y en este momento la verdad que fue así. Ahora sí, no me voy a quejar nunca más de no dormir o de situaciones así que vienen para un entrenador. Esta vez fue bravo, en serio, y creo que sobre todo hay que destacar el tema que decía antes, de los jugadores que estuvieron toda la temporada y del cuerpo técnico extraordinario que teníamos, que fue de toda la temporada, ¿no? A mí me tocó el sprint final, digamos. ¿Vos habías vivido alguna situación así en tu carrera? Sí, había tenido alguna en TNA. Habíamos llegado a quinto partido cuando dirigía Sokol contra Instituto, una vez en Chaco, y bueno, ganamos aquel partido, el quinto partido también, por el descenso. Y también, bueno, pero era muy joven, quizás ahora hasta uno tiene más responsabilidad, de sentir que además la institución, yo creo que las dos instituciones, ninguna merecía, porque uno a veces habla de merecimiento, yo creo que estos equipos, o la dirigencia de estos equipos, han intentado todo, con extranjeros nuevos, bueno, haciendo todo lo posible para zafar, pero yo creo, pensando en mi equipo, que no merecía descender. Entonces me parece que es una carga extra muy importante por el club que me tocaba dirigir, y creo que a veces uno piensa más también por algunos personajes del club, de esos que lo viven día a día. Lo sentía mucho yo porque lo hablaba a diario con mi utilero, con gente del día a día, algunos dirigentes así, que realmente lo sienten con pasión al club. Entonces, claro, claro, todo eso uno lo afecta y le entra, ¿no? Sí, anoche me comuniqué con algunos, allegados, ¿no? Marcelo Belizza, y esta mañana también, bueno, tuve ahí un par de mensajes con el Benjo, y es cierto, ¿no? Porque hay dirigencias que a uno le da más pena que otra. La realidad es esa, ¿no? Porque sí, cuando hay equipos que han llegado al final del campeonato con la lengua afuera en cuanto a lo económico, organizativo, con muchos problemas, con bajas de jugadores, pero no por lesiones, sino porque no se pudieron pagar los contratos, o equipos que por ahí después no podían continuar. Entonces, a veces el hecho de el descenso es casi hasta un desahogo, si se quiere, y no continuar en la carga de tener que volver a enfrentar otra vez una temporada de Liga Nacional o tener que tomar la decisión de vender la plaza. No, en este caso llegaban dos organizaciones que, independientemente de lo deportivo, también esto es deporte, hay que entenderlo, no es más ni menos que eso, y te da la chance, si uno quiere continuar, de la revancha el año que viene cuando se juegue el TNA o cuando se quede en la Liga Nacional, en el caso de Lanús. Pero digo, llegaban dos dirigencias que independientemente de lo deportivo, institucionalmente hacen las cosas muy bien, y eso te da un poco de pena. Sí, totalmente. Mirá, yo me crucé con Benjo, con Marcelo, la verdad, le decía que a mí era una sensación rara estar en ese lugar. A mí la gente de Sionista de Paraná, en mi época ahí de la selección de Entre Ríos, todo el apoyo que tienen para Sionista, para el básquet de Entre Ríos, es impresionante en todo sentido, gente de primera, la verdad. era una situación hasta incómoda, siendo de Santa Fe, yo siempre el básquet de Paraná lo seguimos de cerca, era una situación incómoda. Bueno, pero es como decimos, de deporte, nos iba a tocar a uno, y sin duda, Llenista, a lo que apunte lo va a poder lograr. Si quiere retomar deportivamente, lo va a hacer, o bueno, el camino que tome, yo creo que una gran institución, y sobre todo una institución con Benjo y con personas de primera línea que puede lograr el objetivo que se proponga. ¿Se puede hacer un análisis de la serie? Porque llegaban como un poquito mejor armados y me parece que así arrancaron, ¿no? El primer punto de la serie en Lanús. Y después me parece como que por ahí el equipo se relajó en ese mismo partido, independientemente de que la situación por ahí no daba, vos me vas a corregir, casi se les escapa ese primer punto, si bien estuvo siempre controlado, y me parece que ahí le dieron un poquito de oxígeno accionista. Sí, para mí nosotros empezamos jugando bien la serie como queríamos, el primer tiempo, y después ya a partir del segundo tiempo no fuimos el mismo equipo, no sé si... Me parece que hay méritos del rival y algún punto que nos empezó a jugar la verdadera presión de la serie después que nos pusimos también 1-0. Y ahí ya creo que fueron tanto el segundo, en donde dominó ampliamente Llenista, y estos dos partidos sumamente difíciles. O sea, no había diferencia de equipo, cualquiera de los dos podía ganar. Me parece que había que estar lo mejor posible equilibrado. Yo hablaba mucho de eso con los jugadores. No estar blando, pero tampoco tener dudas. Y se ha mostrado en estos dos partidos últimos en Paraná que los dos equipos jugaban bajo presión. Y hay que entender. Yo pienso que uno a veces ve la cara de los americanos también, de todos, y a todos nos costó jugar el partido. Entonces hay que ponerse un poco en el lugar a veces de los jugadores, que juegan con la presión, que también piensan las cosas que pensamos nosotros, que a cualquiera de estos dos buenos clubes le iba a tocar a alguno irse. Entonces hay que estar en esa piel. Yo creo que todos crecimos. Yo le decía a los jugadores que me había tocado ganar en alguna oportunidad, en algún lado algo, pero que me iba a recibir el entrenador si zafábamos de esta. Le dije cuando nos íbamos 1-1 para Paraná. Claro. Creo que esto fue un crecimiento grande para todos nosotros, ¿no? Está muy bien, está muy bien. ¿Y cómo sigue esto ahora, no? Porque, a ver, ahora obviamente descanso, sacarse un poco la presión de encima que estuvieron viviendo, porque no solamente fue una presión en esta serie, sino todo lo que se vivió anterior, y como vos le dijiste a los jugadores, ellos durante toda la temporada, ¿no? Estando en las últimas colocaciones, digo, pudiste hablar con los dirigentes, estaba el Ale con ustedes y ver qué van a hacer para la temporada que viene, ya saben algo de lo que puede venir. Bueno, había mucho, lógicamente mucho entusiasmo anoche, y de hace un tiempo siempre, bueno, era tratar de cumplir el objetivo para ver cómo se rearma esto. Yo creo que, por lo que tengo entendido, es como que la gente de Lanús aspira a ser algo, un equipo un poco más importante, bueno, invertir un poco más como para no sufrir tanto, porque hace 3 años más o menos que viene siempre en los mismos lugares. Pero bueno, me parece que es todo todavía muy reciente. Sí. Y bueno, habría que esperar un poco. La verdad que yo ayer noté realmente un desahogo de todos. Me parece que todos estarán hoy disfrutando de este momento, y después la dirigencia analizará a ver qué camino irá a tomar, por dónde irá. Hoy un poco se está disfrutando de eso, y tendrán lógicamente que tener reuniones con dirigentes del club para ver cómo sigue. Estamos hablando con Fabio Demti, el entrenador de Lanús. Lanús en la noche de ayer ganó su cuarto punto de la serie, 73-67, terminó la serie 3-1, se quedó con el playoff por la permanencia, descendió Llenista después de 10 temporadas. La temporada que viene, bueno, teóricamente va a estar jugando el torneo nacional de ascenso. ¿Vos tenés contrato para la temporada que viene en Lanús o no? No, yo tenía el vínculo, encima que fue todo muy rápido cuando yo llegué de Uruguay. La gente de Lanús intentó hacer por 2 años, pero como vimos, dábamos un poco de vuelta en algunas situaciones, preferimos hacer el vínculo solamente hasta terminar esta temporada. ¿Y tu idea es quedarte? ¿O no? No sé. Y, sí, yo estoy contento. Me han tratado de primera. La verdad, he recibido mucho afecto. Me han dado las condiciones para trabajar. Me han propuesto que haga lo que quiera con el equipo cuando llegué. De hecho, fui tomando algunas decisiones con algunos cambios. Y me han apoyado muchísimo. Pero bueno, yo creo que se lo decía alguno de los dirigentes, porque me dio entusiasmo por el que dicen cosas. Bueno, ellos tendrán que analizar cuál es el proyecto primero y también analizar si soy la persona indicada para ese proyecto. Conmigo, le diría, no tienen ningún tipo de compromiso. Me parece que vine para esto ahora, lo logramos, y ellos tendrán que pensar primero, más allá de esta euforia y alegría, analizar bien qué es lo que quieren. Yo de mi lado estoy contento, estoy tranquilo ahora y sé que, bueno, para lo que me tocó llegar, junto a un grupo extraordinario, te repito, de entrenadores, mi asistente, mi profe, todos los asistentes, digamos, y todo este grupo de jugadores lo logramos, que así de ahora en más veremos. Si tuvieses que decir qué enseñanza te dejó esta situación, ¿no? En un club importante, ya con más años que aquella primera vez que estuviste jugando por esta situación dentro de la Liga Nacional, en otra categoría, en la máxima categoría, con un club importante como el Lanús, a nivel institución, en una localidad donde es la cabeza de la localidad, el Club Atlético Lanús, de la zona sur. Digo, si tuvieses que sacar una enseñanza, algo que vos digas, bueno, esto lo puedo aplicar para un montón de situaciones, o esto fue lo más rico que me dejó esta experiencia, independientemente del resultado, ¿no?, que fue mantener a Lanús en la categoría. ¿Qué te dejó esto, si te dejó algo? Sí, me dejó mucho. Me dejó, primero, conservar mi estilo en todo momento, más allá de los resultados. Yo llegué, recuerdo que ganamos de casualidad el primer partido contra el Instituto y después perdimos 3 seguidos fuera y quedamos muy mal en la tabla, sí, me acuerdo, a un par de puntos. Y bueno, y más que nunca me aferré a mi manera de entrenar, de hacer las cosas cada día, de tratar de estar encima de los jugadores para que ellos puedan producir el máximo, de transmitirle confianza. Me parece que no claudiqué mi estilo y eso me puso bien. Y ayer le decía a uno de los entrenadores esto: lo que más tranquilo me deja que lo logramos y que me sentí auténtico y me sentí muy identificado con el equipo, a pesar de que estuve poco tiempo. Me sentí que ellos todo el tiempo apoyaron el proyecto, siguieron en la lucha. Me parece que la experiencia principal es que no hay que claudicar en los momentos difíciles y no querer dejar de ser uno. Fui Fabio, como siempre, con defectos, algunas virtudes debe haber también, pero también con defectos y con el estilo. Qué sé yo, me parece que eso es lo que más tranquilo me deja, que cualquier hubiera sido el resultado, no cambió mi estilo. Me sentí muy tranquilo en Paraná cuando estábamos 1-1 en una situación muy complicada, y creo que eso fue lo que más le habré transmitido a los chicos, que estén tranquilos y que jueguen, que al fin y al cabo entraban en una cancha a jugar al básquet y que había que disfrutar del momento dentro de lo que se podía. Digo esto porque en estas situaciones que son para el deportista casi límites, ¿no? Las de jugar una permanencia en una categoría profesional donde, hay dinero de por medio, contratos para la temporada que viene, valores de la plaza, no vale lo mismo un equipo de TNA que un equipo de A, hay toda una gente y una dirigencia que se preocupa para que el jugador esté bien. Lanús es uno de esos equipos que trata muy bien a sus jugadores y tiene una buena dirigencia. Digo, salen las miserias del ser humano, miserias normales, o sea, que todos tenemos y porque son situaciones límite, hablando de deporte siempre, ¿no? Son situaciones límite. Digo, por ahí, aunque suene a verso, imagino que estas situaciones casi límite, te hacen crecer y madurar en algunas situaciones, ¿no? Del día a día, en el trato, en el manejo de los grupos. Sí, y en eso lo hablamos mucho con los chicos, o sea, en el tema de que teníamos que ser el mejor que podíamos a cada uno. Yo le decía, hay que ser el mejor utilero, el mejor jugador, el mejor profe en este momento, porque fácil es echarnos las culpas, y es cuando aparece eso, echar la culpa a otro, mirar para los costados y creer que está haciendo mal las cosas del de al lado. Y teníamos que hacernos cargo todo un poco. Y creo que ese fue el camino que siguió el grupo. La verdad, en eso, todos los jugadores nacionales y los tres extranjeros pusieron todo, con virtudes y defectos, pero pusieron todo al servicio del equipo, a no quejarse, a entrenar, a jugar. Y bueno, creo que tuvimos un premio. Yo ayer decía con mi grupo de trabajo, decía, es injusto decir que nosotros lo merecíamos, porque también el equipo de frente lo merecía, digo yo. El equipo de frente también trabaja, entrenan, capaz que más y mejor, se preparan, la dirigencia ayuda, pero bueno, no iba a tocar a uno. No, uno dice a veces, nosotros lo merecíamos, los de enfrente también lo merecían. Claro. Porque todo lo han dado todo, y bueno, nos tocó a nosotros. Fabio, ¿se puede mirar la liga ahora disfrutándola? ¿O no? ¿Te vas a descansar y si no, ya está? No, sí, a seguirla full. Mirá, escuché y vi, miré 1000 partidos esperando algún resultado que se me dé para zafar en un momento. Y todo el equipo que estábamos en la misma situación, ganamos cualquier cantidad al final. Y la sufrí. Ahora sí, a mirar todo lo que queda, que se ve apasionante. Realmente se ve también muchos equipos que han estado hasta por encima de lo que se pensaba. Me parece que viene un final lindo, ¿no? ¿Te sorprendió algún jugador de los tuyos que por ahí digas, la verdad me encontré con fulano de tal en gran nivel y nos dio una gran mano, independientemente de que todos los jugadores son importantes e independientemente de que todos los jugadores cumplen y dejan todo dentro de la cancha? Pero digo, que en esta instancia final, o alguno reafirmó que en esta circunstancia de los que ya habías dirigido o los que habías enfrentado, que el tipo tiene el carácter como para jugar este tipo de situaciones? Sí, mirá, a ver, a Cantón yo lo vi muy bien y fíjate que en este final hasta lo pudimos disimular. Nosotros teníamos en él el pivote del equipo y cuando reforzamos recién que pudimos, cuando quedó el jugador desocupado en Uruguay, reforzar, se nos terminó lesionando y disimulamos, pero había sido sumamente importante en todo lo que le daba el equipo. Me pareció un jugador que está bien, está muy bien. Y después yo lo vi a Juan Cantero, yo le decía a él, lo vi mejor en todos los aspectos, en el físico, en el juego, de lo que lo tuve un par de años atrás en Quinza. Volvió a ser uno de los mejores bases de la liga para mí, y bueno, ayer lo volvió a demostrar en los momentos clave. Y hay jugadores que rinden, el Pato Rodríguez, un jugador rendidor también, que yo, bueno, siempre lo tenía del lado de enfrente y lo miraba y lo observaba qué es lo que debía dar un equipo, y teniéndolo de adentro, es un jugador que suma en varios aspectos también. Y el que sí, que no lo conocía y tiene un poder de gol impresionante, a veces eligiendo tirar, a lo mejor hasta por ahí exagerando, digamos, porque es un goleador, es Bertone. Bertone tiene una capacidad para anotar muy importante. Y bueno, y todos ellos, digo yo, lo principal que tuvieron es que se pusieron al servicio del equipo, hasta resignando a veces lo individual. Fabio, ¿en cuánto más o menos se puede definir tu situación de continuidad o no en Lanús? ¿Tenés idea? Volví acá con el equipo, sí. Y mi idea es, bueno, tratar ahora de terminar todo lo de la temporada esta que terminamos. Creo que entre hoy y mañana eso va a ir estando, a lo mejor hasta el lunes habrá que esperar, lógicamente, para terminar algunas cosas, alguna situación. Y bueno, y estoy acá, y si hay cosas que no dependen de mí, o sea, para que vos seguir en un equipo, primero te tienen que querer dentro del equipo, y la sí, situación seguro. Más, me parece que la pasa más por la dirigencia que por mí o por nuestro lado, digamos, con mis representantes. O sea, hoy la verdad, volví a decir, estoy muy tranquilo y no tengo casi apuro, la verdad, porque estoy hasta que creo que necesito un poco tomarme algunos días de descanso para analizar todo esto que pasó y sobre todo para darle un poco de descanso a mi físico, que la verdad lo sufrió a este final de temporada. Te agradecemos mucho el contacto, felicitaciones, fue duro, fue difícil, Pero bueno, finalmente conseguiste el objetivo con tu cuerpo técnico, con los jugadores, con los dirigentes, con la gente que habitualmente acompaña al equipo, así que bueno, buena tarea la de mantener a Lanús en la máxima categoría del básquetbol argentino. Un saludo enorme, gracias por la onda siempre, gracias por contestar siempre cada uno de los requerimientos, y bueno, ojalá que te puedas quedar, si estás cómodo vos, si estás a gusto y el proyecto te gusta y la gente de Lanús confía en tu tarea para llevarlo adelante, ojalá que te puedas quedar porque, bueno, porque te lo mereces también. Dale, muchas gracias también. Bueno, a ustedes también gracias por la onda. Déjame un segundo destacar mucho al grupo de jugadores, al cuerpo técnico y también a la dirigencia por todo el apoyo. Y muchísimo agradecimiento a todos mis ex asistentes, mis ex preparadores físicos, gente de Corrientes, de Formosa, de Santiago, de Sunchales, mi amigo La Chueca, todos a ser presentes. Sé que hubo mucha fuerza de muchos lados, mucha energía positiva para desearme que me vaya bien y se lo agradezco a todos. Bueno, por algo habrá sido tanto reconocimiento y tanto agradecimiento, te lo mereces. Abrazo enorme, Fabio. Muchas gracias. Chau. Fabio Demti, el técnico de Lanús, después de dos temporadas, volvió a la movilidad deportiva.